Bueno, pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental. Y bueno, pues vamos a continuar con más información para todos ustedes. Ahora vamos a comentarles un artículo que, bueno, pues también se publicó en varios diarios, en particular en el periódico La Jornada, pero es un artículo que saca un compañero bastante dedicado a la lucha en contra de las siembras transgénicas, a la defensa de la soberanía nacional, él como investigador y como miembro también de la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y bueno, pues también un compañero bastante reconocido por su trayectoria científica, así como también por su compromiso social. Y bueno, pues vamos a darles este artículo de nuestro compañero Antonio Turrent Fernández, y bueno, dice así: plan de Monsanto para sembrar maíz transgénico en México. El 3 de septiembre, Eduardo Camacho publicó en El Universal una entrevista con el señor José Manuel Madero, director de Monsanto en México, efectuada recientemente en Bonn, Iowa, en Estados Unidos. El director de Monsanto México describe los planes corporativos de la empresa para salvar a México, entre comillas, de su déficit de maíz y algodón y transformarlo en exportador neto mediante su tecnología de transgénicos. Por razón de espacio, me referiré solamente al caso del maíz. Se argumenta que el plan Monsanto se apoya en los resultados de las fases experimental y piloto ya cubiertos en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Tamaulipas. Los pilares del plan son: 1. La siembra de 1 millón de hectáreas de maíz transgénico a corto plazo en el norte del país, donde no se siembra actualmente debido a las plagas y falta de agua. Esta nueva superficie se sumará a 2 millones de hectáreas en maíz ya tecnificadas con híbridos. 2. Sembrar maíces transgénicos con resistencia a plagas de suelo y tolerantes herbicidas, incorporando posteriormente el gen contra la sequía. 3. Infraestructura a largo plazo para el manejo del agua de riego, así como infraestructura de transporte en preparación para la exportación de granos. Y 4. Proteger los centros de origen del maíz, aunque no en todo el país, sino solo aquellos lugares que fueran centros de origen y diversidad. El gobierno mexicano ha permitido que la información técnica de las fases experimental y piloto a que referirse el director de Monsanto México sea manejada como secreto corporativo. Los resultados experimentales y piloto no han sido expuestos al cotejo científico independiente, mientras el acceso a las parcelas experimentales y piloto fue ampliamente restringido en su momento. La comunidad científica independiente tampoco tuvo oportunidad de opinar sobre la suficiencia de resultados que justificarán el paso expreso a la fase experimental, a la piloto y ahora a la comercial. La pregunta al gobierno mexicano sería si el manejo oculto de la información era necesario para los intereses de la nación o para quién lo eran. La oferta del maíz transgénico a que se refiere el director Monsanto México se limita a las tierras de mayor calidad. Es cierto que en el norte hay 1 millón de hectáreas que no se siembran con maíz debido a la falta de agua, que no debido a plagas. En realidad hay mucho más: Coahuila, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, donde solo las razas nativas siguen dominando. Monsanto no tiene tecnología para esas tierras. En estos términos, el primer pilar de los planes de Monsanto es falso. En cuanto a los 2 millones de hectáreas ya tecnificadas, Sinaloa es un ejemplo para la parte de riego, 480 mil hectáreas de 1,5 millones, donde ya se producen en promedio 12 toneladas de maíz por hectárea con híbridos de maíz no transgénico. Es muy poco probable que esos rendimientos fueran superables con el uso de maíz transgénico. La experiencia en Estados Unidos muestra que la promesa es falsa. Y bueno, el compañero Turren nos ofrece citas que, insistimos, pueden revisarlas en el periódico La Jornada, en el artículo de nuestro compañero, que nos refiere a varias citas de obras que él ha consultado para argumentar esto que él está diciendo en contra de las semillas transgénicas. El segundo pilar de los planes es el cambio a maíz transgénico resistente a plagas de suelo, promesa de que se reduce el uso de insecticidas y adaptado al uso de herbicidas. El herbicida glifosato patentado por Monsanto sustituye a otros herbicidas. hay evidencia cada vez más frecuente de plazo mediano de 10 a 15 años en conflicto con estas aseveraciones. En Sudáfrica y en el estado de Iowa aparecieron ya poblaciones de plaga resistentes a las toxinas BT. En Argentina y Estados Unidos han aparecido poblaciones de la mala hierba conocida como zacate Johnson, resistente al glifosato. Y bueno, también nos ofrece las ligas para documentar esta información. El gen contra la sequía es otra promesa de Monsanto que hasta ahora ha fallado, como se puede consultar en la siguiente liga referente a Estados Unidos, y nos vuelve a dar otra cita. El carácter tolerancia a la sequía es de herencia cuantitativa que involucra centenares de genes. Es poco probable que el transgen de Monsanto sustituya a todos aquellos. La pregunta es, ¿cómo se comportó el evento del maíz híbrido Drought Gourd en la actual gran sequía de Estados Unidos? ¿Qué superficie se sembró con esta supuesta maravilla? El plan Monsanto no tiene vela en el entierro sobre desarrollo de infraestructura para riego, que es un plan de la nación. Finalmente viene Ariel, director de Monsanto México, en enterarse sobre la conclusión de Conavío de que todo México es centro de origen y diversificación del maíz y no solamente algunas zonas, como él lo quiso exponer en este su supuesto plan piloto de Monsanto. El problema al que enfrenta el gobierno mexicano es ponderar las promesas de Monsanto y los intereses de la nación. El gobierno sabe que Monsanto busca reproducir su capital en México, más que salvarlo de su déficit alimentario. Mientras los riesgos que asume la nación son cuantitativos, que no hay camino de vuelta, ni hay garantía ni fiador ante un posible y probable incumplimiento de las promesas de Monsanto. Y bueno, este es el artículo que publica el compañero Antonio Torrent Fernández, que insistimos es un científico destacado, no solamente por sus doctos conocimientos, sino también por su compromiso social, como lo demuestra pues en esta lucha en contra de Monsanto, que no solamente es contra la semilla transgénica, sino contra todas las mentiras, todas las artimañas y estrategias que tienen estas empresas para imponerse pues en deterioro de la soberanía alimentaria, la soberanía nacional. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Pues le mandamos un saludo a toda la gente que sigue resistiendo y sigue luchando en la defensa del maíz y en la defensa de los territorios, y en particular a nuestros compañeros de Sin Maíz No Hay País, a nuestros compañeros de Guerreros Verdes, a nuestros compañeros también del Tribunal Permanente de los Pueblos, al capítulo de violencia hacia el maíz, y en fin, a tantos otros esfuerzos que día a día, y bueno, sin duda a nuestros hermanos campesinos, pues que hacen posible este milagro, ¿no? Este milagro de la tierra que es el nacimiento del maíz, que bueno, pues es el origen también de nuestra cultura. Pues vamos a continuar con un poquito más de información. Mientras tanto vamos a un corte musical y regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra, tu semanario socioambiental, transmitiendo desde México para el mundo desde los medios libres. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Natura, No Juegues con Natura, que es de la compilación de música contra el maíz transgénico de el grupo GEA, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con Natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios